¿Qué habrás sentido vos, Juan, cuando aquella mañana de verano, casi otoño, abrió sin ningún énfasis las páginas del Correio da Manhã? Abrió así de lentamente con las manitos al aire. ¿Qué aroma a café dibujaría el aire de su pieza cuando asumió su escritura manifiesta? Cuando casi terminaba de leer Bárbaros, crédulos, pintorescos y tiernos. ¿Qué escosor de enumeración adjetival le recorrió por el espinazo? ¿Habría divisado el mundo con sus ojos cariocas, libres? ¿O pensaría, soy un revolucionario, heme aquí a mí la vanguardia, yo la vanguardia, descuelgo la poesía en las lianas de la morriña universitaria? ¿Le voy a dar por la madre al gabinetismo? ¿O se cogería aquí mismo en la mente, ojo al señalar a su sien con el dedo índice, a sus negras de choque, a sus odaliscas en Catumbí? Porque al final de cuentas, un final sin principio, claro. ¿De qué iba Oswald cuando le gritaba por las páginas de Matutino, no más brasileño de nuestra época? ¿Qué lo ponía tan cabrón después de tanto y tanto? Ahora Oswald agarra su pluma, amaga a tachar, a corregir, a emborronar el diario recién abierto, se detiene, medita, se frunce, sorbe el café, lee. La poesía existe en los hechos.